¿Evalúa usted la reunión del día de hoy con esta presentación? Muy positivamente, con un moderado optimismo que es el que siempre hay que tener en estas cosas, porque hay que tener también una cuota de los pies en la tierra. Las cosas son difíciles, a lo mejor este fue el momento, entre comillas, más sencillo de resolver, porque había mayor afinidad, cercanía, voluntad de entendimiento y finalmente un propósito común de que los derechos de los niños no solo fuesen reconocidos explícitamente, sino que fuesen reconocidos en serio, es decir, con mecanismos, con procedimientos, con instancias, como también se estableció en el proyecto, con esos términos, que es la manera de respetarlo, asegurarlo, protegerlo. Así que ahora vienen etapas más difíciles. Uno no puede ser adivino en lo que vaya a suceder. Pueden haber muchos obstáculos en el camino que sigue, de distinto tipo, de sectores de tipo conservador frente a los cambios, más que frente a una implicancia ideológica, liberal, progresista, socializante, que implica la protección integral de los derechos de los niños, sino más bien estructuras conservadoras mentales, que pueden estar instaladas en distintos sectores políticos, en distintas instancias de gobierno, y en eso hay que avanzar. Respecto de las dudas que habían acerca de los avances o retrocesos que pudiera imprimir el Ministerio de Justicia, precisamente en este proyecto. Yo creo que la presencia de la Subsecretaria de Justicia hoy día y de al menos dos abogados expertos con los cuales estaba recién conversando, es una señal de desinvolucramiento, y que no estoy del todo enterado, pero entiendo que esas conversaciones existen. UNICEF también está articulando, y nosotros como mesa de incidencia de sociedad civil también nos vamos a tener que preocupar por entrar a esas estructuras más duras y menos familiares para nosotros que el Ministerio de Justicia. Pero también haremos esfuerzo. ¿Con respecto al tema del presupuesto que se necesite? No, yo creo que pusimos ahí el énfasis o el contrapunto. Yo me conformo con que digamos, los recursos que se requieren para implementar esta ley están diferidos en esta ley. O sea, pueden implicar presupuestos de años futuros, o bien presupuestos propios de cada uno de los órganos públicos y de las municipalidades, no necesariamente de esta ley. Pero creo que era bueno dejar constancia de la diferencia que hubo, en el sentido que nosotros pensamos que es más estricto, es más serio que las instancias tuviesen algún estándar mínimo reconocible en una norma jurídica, el ideal en esta misma ley, o por último en reglamentos, cosa que ninguna de las dos cosas hubo, sino que se dejó como un tema de evaluación propio de la política y el plan de acción. Es un tema un poco técnico, pero la diferencia está en que un plan de acción es más fácilmente modificable, aunque haya voluntad de permanencia en él. De hecho, el plan está establecido 10 años, es mucho más fácilmente modificable que echarle mano a la misma ley. Entonces, si queda establecido en la ley, el consenso queda establecido a nivel del soberano de la República, del Poder Legislativo. Y ese era el planteamiento.